La Llave va a hacer su muestra anual de la cantidad de actividades que se realizan en esta escuela de arte, y para poder hablar del tema vamos a charlar un ratito con Javier Cataño. Él es jefe del departamento, no, sí, él es jefe del departamento de coordinación de La Llave. ¿Está bien lo que dije? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, es correcto lo que dijiste. Bueno, la presentación es así nomás. ¿Cómo estuvo este año de trabajo? Me imagino intenso. ¿Cómo fue llevarlo adelante allí con todas las personas que trabajan en La Llave, Javier? Bueno, mira, la verdad que tenemos un equipo de, digamos, de 20 docentes, después un equipo administrativo y de maestranza, que la verdad que son los que vienen traccionando, llevando adelante, digamos, todas las acciones que realiza la escuela, junto también con otros departamentos con los cuales, otros departamentos de cultura con los cuales organizamos las actividades también de los fines de semana. Y bueno, fue un año muy, pero muy bueno. La verdad que este año lo que es la parte pedagógica de la escuela tuvo una propuesta de 131 talleres, de los cuales tuvimos una muy buena concurrencia, una muy buena inscripción a principios de año, en marzo. Y luego durante el año, bueno, se mantuvo, digamos, una alta concurrencia a cada uno de los talleres, y eso es el fruto de lo que vamos a empezar a mostrar a partir del lunes, que inauguramos nuestra muestra anual. La muestra va a ir desde el 10 hasta el 19 de diciembre. En La Llave van a ser, ¿no es cierto?, todas las muestras. Sí, sí, sí. Dentro de esto, de esta cantidad de talleres que te mencioné, también están los talleres que son los talleres de extensión, que son talleres que se dictan en los barrios, en bibliotecas populares, centros comunitarios, juntas vecinales, escuelas, pero bueno, en esos lugares ya se está realizando algún que otro cierre de taller, pero acá vamos a exponer solamente los que se realizaron en la escuela. Ah, bien. Y bueno, de los que se realizaron en la escuela, nosotros trabajamos en 5 áreas artísticas, que es el área visual, el área musical, el área escénica, el área literaria y el área de arte y tecnología. Así que vamos a mostrar los talleres de cada una de esas áreas. Y bueno, va a haber trabajos de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Y propuestas también de talleres integrados que bueno, que va a ser muy lindo venir a apreciarlos. Sí, sí, decime. ¿Querés que te cuente un poquito eso. De cómo viene el cronograma como para esta, digamos, esta muestra? Eso vamos te iba a empezar a el lunes 10 a las 18:20 con una muestra de las alumnas de la profesora Karina Marzullo, que es el taller de danza clásica. ¿Sí? Después a las 18:30 vamos a inaugurar la muestra. Está el hall central de la escuela junto con todos los pasillos, todas las paredes, y también, digamos, tenemos algunos pedestales con obras realizadas por todos los alumnos de los talleres de artes visuales. Hay obras de los talleres de dibujo, de pintura, de grabado, de arte textil, de escultura, de cerámica, de arte contemporáneo, de mosaicismo. Bueno, está muy, pero muy buena y muy diversa la muestra como para venir a recorrerla. Después, a las 18:45... vamos a tener en el salón la presentación de los alumnos de la Banda de Vientos, que son los alumnos del grupo de principiantes, que la Banda de Vientos está a cargo de Esteban Cabello. Y a las 19, más o menos, la Banda de Ensamble, que también está a cargo de Esteban, junto con la Banda de Instrumentos Andinos, que la Banda de Instrumentos Andinos es una banda de características más folclórica, y también es una banda integrada por niños, por adolescentes y por adultos, y la lleva adelante el profesor Guillermo Tolaba. Y ese día vamos a cerrar con una intervención del grupo de tango de la profesora Laura Benossi, y luego tenemos, digamos, un broche de oro ahí con el coro juvenil a cargo de Laura Esteban. Todo esto el lunes, ¿sí? El martes continúa, digamos, la muestra, ¿sí?, aquellos que quieran venir a visitarla, desde las 18 horas, y ahí se presenta a las 18:10 el taller de escritura creativa de Sebastián Di Silvestro, juntos con los con alumnos del taller de guitarra del profesor Luis Chávez Chávez. Sí. A las 19 horas tenemos la presentación escénica de las alumnas del taller de creatividad y movimiento, que está a cargo de Adriana Nole y María Loprete. Todo uh-huh. esto, bueno, el martes. Uh-huh. Y cuando termina de presentarse en el taller de creatividad y movimiento, volvemos a presentar a los alumnos de escritura creativa junto con el taller de guitarra. Bien. El mismo martes. El miércoles a las 18:30 tenemos la presentación del grupo de teatro de adolescentes, ¿sí? Uh-huh. Y a las 20 cierra la camerata juvenil. Bien. ¿Sí? Que hace un concierto, que va a brindar un concierto de 30 minutos aproximadamente. El jueves a las 18:30 la banda de vientos, el grupo de avanzados. A las 19 horas el grupo de instrumentos de andinos. A las 19:30 la presentación de danzas folclóricas. A las 21 horas vamos a hacer un mix entre los grupos de folclore, la banda de instrumentos andinos y el grupo de charango. Y el viernes vamos a cerrar con la presentación del área de tecnología, ¿sí? Que es son unos nuevos talleres que incorporamos este año a nuestra propuesta, que es el área de arte y tecnología, que son todas las, digamos, los dispositivos tecnológicos aplicados al arte, y a las 20 horas cierra el coro de niños en charango. Bueno, invitamos a toda la comunidad a acercarse a la escuela, a presenciar los talleres, a celebrar con nosotros una nueva muestra, y bueno, esperamos también contar con la presencia de ustedes. Bueno, súper nutrida la cantidad de actividades. Javier, ¿pueden a participar, digamos, no solamente los familiares, sino la gente común, la gente que esté escuchando, la gente que... Sí, la invitación es abierta al público en general, a toda la comunidad, sí, a venir a presenciar a nuestros talleres, a la muestra de cada uno de ellos, a visitar la muestra de los talleres del área visual, y también, digamos, a poder dialogar con cada uno de los docentes y aquellos que estén interesados en algún taller, poder ir pensando en el año que viene inscribirse y participar del taller. Sí, desde ya que es una invitación abierta a toda la comunidad. Justamente ahí te dejo con mi compañero Fabián, que va a preguntarte algo en relación al año que viene. Javier, la vamos a hacer corta porque sabemos que arranca el concierto de Luis Chávez Chávez ahora en pocos minutos, por eso estamos hablando con vos al principio del programa. Pero con respecto a las actividades, esto, por un lado ya destacar que es una escuela pública, ¿no? Que las actividades, si no fuese por el trabajo que hacen los docentes, las docentes, todo el personal de La Llave que vos coordinás, muchísima de la gente de Bariloche no podría acceder a ninguna actividad artística. Con respecto a lo que se viene el año que viene, por ahí si ya tienen una fecha de comienzos de inscripciones, y si te parece que hay alguna disciplina que no esté cubriendo La Llave dentro de este amplio abanico, que se estén planteando cubrir para el año que viene. Bueno, Fabián, para empezar, las inscripciones van a realizarse seguramente la segunda semana del mes de marzo. Nosotros siempre esperamos a que empiece las clases en el ciclo formal, por así decirlo, como para darle un tiempo a las familias, bueno, y a todas las personas que se quieran inscribir, que se organicen de alguna manera y que haya un periodo de adaptación en la nueva dinámica familiar, por así decirlo, y después de eso ya generar la inscripción a nuestros talleres. Y el comienzo de clases seguramente va a ser el 18 de marzo. Creemos que puede ser el 18 o el 25 de marzo. Estos son dos lunes. Todavía no lo hemos definido. Esto tiene que ver con que todavía no está muy claro el comienzo de las clases en el ciclo formal. Va a ser el 1 de marzo, si va a ser el 5 de marzo. Entonces, ahí eso cambiaría la fecha nuestra. Pero, por lo general, va a ser a mediados o a fines de marzo el comienzo de clases. Y en cuanto a la otra pregunta que me hiciste, que es muy interesante, nosotros tenemos 20 docentes que brindan estos 130 talleres, pero nos quedan mira, una banda de cosas sin poder cubrir, de, digamos, de disciplinas y de ramificaciones artísticas que tiene cada disciplina, que nos gustaría también abarcar. Por ejemplo, nos gustaría mucho tener, poder contratar a una profesora, un profesor de danza contemporánea. Sí, hay toda una movida en cuanto a la danza, que es muy interesante ahora todo lo que está sucediendo, y estaría buenísimo poder tener alguien más en ese aspecto. También quisiéramos tener un profesor, una profesora para dictar talleres de teatro en miniatura, que tiene que ver con títeres, con, digamos, con teatro de objetos. Y también en otras artes vinculadas a lo visual también nos gustaría tener muchos más docentes. Estamos en camino de poder generar espacios para seminarios, así que aquellos que estén escuchando y que tengan una propuesta de poder acercarnos a algún seminario, a algún taller para poder realizarlo acá, serán bienvenidos, ¿sí? Vamos a recibir esas propuestas y analizarlas como para poder brindarlas el año que viene. Javier, te queremos agradecer por tu participación aquí en este 33 de mano con respecto al guitarrista Luis Chávez Chávez. Recordemos que, bueno, como para destacar solamente uno dentro del excelente nivel de docente, fue recientemente premiado en el concurso de composición musical Luis Advi de Chile con una obra suya. Ha ganado este concurso internacional dentro de la gran cantidad de premios que viene cosechando con su carrera, y aparte el excelente laburo que realiza enseñándole guitarra, sobre todas las cosas, a gente que por ahí tienen una disminución visual. Que esto fue, en algún momento tuvimos oportunidad de hacer una nota en ese taller, y la verdad que impresionante el laburo que realiza Luis. Así que bueno, muchísimas gracias, y por último decinos la página de la llave, así ya están ahí los vecinos y las vecinas atentas para cuando se larguen las inscripciones. Sí, la página nuestra es Escuela Municipal de Arte La Llave. Sí, la buscan ahí y ahí van a encontrar toda la información que tiene que ver con los talleres y también toda la información que tiene que ver con los espectáculos, los seminarios y las propuestas que también tengamos, digamos, que sean, como hace poquito tiempo atrás nos visitó Juan Chaveta también, que estuvo dando un seminario acá, así que todo eso van a encontrarlo ahí en nuestra página. Y desde ya, Fabián, muchísimas gracias de comunicarse con nosotros, y bueno, un saludo a toda la audiencia de 33 de mano, ¿sí? En 33 de mano estuvimos hablando con Javier Cataño, jefe del Departamento de Coordinación de la Escuela de Arte La Llave.